Yo soñaba con la vida y la vida era aquello que me daban, el muñeco que bebía, que lloraba, y el payaso que al tumbarlo se reía. Eso era la vida, eso era la vida. Yo soñaba con la vida y en mis manos sin saberlo la tenía, en mi casa, en mis cuentos y en la escuela, y en los lazos de aquel ángel con dos trenzas. Eso era la vida, eso era la vida. Pero yo no lo sabía, pero yo no lo sabía. Y se fue mi juventud sin saber que era la vida. Pero yo no lo sabía, pero yo no lo sabía. Y se fue mi juventud sin saber que era la vida. Yo soñaba con la vida y la vida era aquella rebeldía, aquel fardo de ilusiones no estrenadas y el deseo de un amor que no llegaba. Eso era la vida, eso era la vida. Yo soñaba con la vida y era todo lo que a mí me rodeaba, aquel árbol del jardín donde jugaba y las manos de mamá con sus caricias. Eso era la vida, eso era la vida. Pero yo no lo sabía, pero yo no lo sabía. Y se fue mi juventud sin saber que era la vida. Pero yo no lo sabía, pero yo no lo sabía. Y se fue mi juventud sin saber que era la vida. Pero yo no lo sabía, pero yo no lo sabía. Y se fue mi juventud sin saber que era la vida.